y señores! Pensaron que se había terminado la lista, pero no. El corazón del cuarteto es demasiado grande. Hubo reclamos, hubo pedidos y nosotros escuchamos. Porque en este tren no se queda nadie abajo. El salto vuelve a la carga. Volumen 2, dale. La primera vuelta fue una explosión. Honramos a los reyes, pura emoción. Pero en las redes me decían: ¡Hey, faltó mi banda! Y tienen razón, la familia se agranda. No podíamos cerrar el libro de la historia sin darle a estos gigantes un momento de gloria. Preparen los fernet, que la noche es larga. Aquí llega la segunda descarga. Y esto no para, que siga el baile. Sabroso la pista, vamos a reventar. Nadie se queda fuera de esta fiesta nacional. Que suene el tunga tunga, que esto es carnaval. ¡Ay! Hay que respetar la escuela, la universidad, donde aprendimos todos la pura verdad. ¡Rulala! Cuna de campeones y chévere, que rompió los corazones. Si quieres descontrol, yo te traigo un amigo, el loco Amato, y la fiesta que trae consigo. Vamos a olvidar jamás. Si esto es una familia, quiero las palmas de todos los cuarteteros de ley. Arriba esas manos, arriba, arriba, arriba. Que explote Río Cuarto con la banda 21 y el descontrol total con los chicos de Monada. Se pudrió todo, ahí nomás. Y esto no para, que siga el bailongo, que entre el guacho Daniel Córdoba es un fuego. Traigan el veneno que tiene Jean Carlos para dar. Y con sabroso la pista vamos a reventar. Nadie se queda fuera de esta fiesta nacional. Que suene el tunga tunga, que esto es carnaval. Ahí está, cumplimos una vez más. Porque el cuartel